Luego la Generalitat Benestar Social hizo la escuela de adultos nueva, que está aquí en el barrio del Besós, así en diagonal nos la encontramos, pero no tuvo previsión de que hubiera el espacio talleres, porque el concepto de educación, estamos volviendo a temas, ¿no? De siempre el concepto de qué representa aprender a leer, pues un aula y un maestro y se ha acabado, es decir, que otra cosa es otra cosa. Y aquí no se previó ningún espacio donde pudiera haber otro tipo de cosa, y por esto nos tuvimos que buscar la vida y pedir al ayuntamiento que nos dejara los locales y nos lo dejó. Porque cuando estuvimos juntos, escuela de adultos y taller, esto tenía un sentido muy importante, porque todo el mundo iba a aprender a formarse en un espacio compartido, y había gente que iba a la escuela y luego veía el taller y decía, ay, pues me apunto, me quedo. Y sin embargo ahora está como separado. Es decir, este concepto, esto que cada cosa encasillada a su sitio, esto toca aquí, el otro toca allí, que la globalización cuesta mucho, y bueno, la administración está demasiado por esta labor de trabajar en xarxa, ¿no? Que cuesta. Es un reto que tenemos, el trabajar en xarxa con las otras entidades de mujeres, en buscar objetivos que se compartan de verdad e intentar hacer un paso más de conjunto.